Estimado pastor, en muchas ocasiones usted puntualiza que la participación en el tiempo de adoración es fundamental en la vida del cristiano. Pero yo creo que las personas tienen el derecho de faltar una que otra vez. Creo que cada creyente debería de ser excusado por las siguientes razones y por el número de veces que a continuación le coloco. Creo que debería de estar excusado de faltar dos domingos cuando se está celebrando la festividad de la Navidad, el domingo antes de las Navidades y el domingo después de las Navidades. También que podría ausentarse en el domingo que viene después del nuevo año. De más está decir en la Semana Santa que debería disfrutar de dos días de fiestas al menos. El 4 de julio, feriado nacional. El día de trabajo es un tiempo para que la gente pueda despejarse, desahogarse. Así que debería haber derecho para faltar un día por el día de trabajo. El día de la recordación es un día para nosotros poder tomar un tiempo en recordar a los caídos. Y entonces tomar también un domingo. ¿Y qué me dice del final de clase cuando los niños necesitan tomar un break de todas las asignaciones? Es un momento en donde deberíamos de tener el derecho de faltar a la iglesia. Y cuando comienzan las clases, por todo el ajetreo que tenemos, también deberíamos de tener el permiso de faltar a la iglesia. ¿Sabe? Debería de separarse dos domingos para las actividades familiares, una de las mías y otra de mi esposa. Deberíamos de tener cinco domingos en el cual pudiéramos faltar porque el sábado deberíamos de quedarnos haciendo fiesta un poco más tarde y como vamos a estar más cansados, pudiéramos descansar un poco más en la mañana. Así que creo que debemos asignarle por lo menos cinco domingos. En caso de muerte de familiares, por lo menos dos domingos adicionales. El aniversario de boda, por lo menos uno, para que podamos disfrutar de nuestra segunda luna de miel. Enfermedad. Recuerde que la gente se enferma, así que debería haber por lo menos dos domingos por cada miembro de la familia. Cuando uno se enferme, que nadie puede ir. Así que, habiendo dos y somos cuatro, ocho domingos. Los viajes de negocio son esenciales. Así que es importante el que por lo menos podamos separar un domingo para los viajes de negocio. Y las vacaciones de los años siempre están presentes. Que pudiéramos faltar por lo menos dos domingos en las vacaciones. Y usted sabe, siempre hay temporada de huracanes y pues se nos debería dar por lo menos cuatro domingos por esa temporada de huracanes para que pudiéramos, por el mal tiempo, quedarnos en nuestra casa. El deporte es muy importante y los deportes se practican los domingos. Así que pudiéramos faltar por lo menos seis domingos para disfrutar de un buen juego de voleibol, un buen juego de baloncesto, un buen juego de pelota. También es muy importante el arte. Así que algún sábado que vayamos a quedarnos muy tarde viendo un concierto de algún gran artista o de alguna gran orquesta sinfónica, que por lo menos se nos dé dos domingos adicionales para disfrutar de los conciertos. ¿Sabe? Siempre llega alguien que uno no espera. Un familiar, un primo, una prima. Así que necesitamos dos domingos para poder atender a las visitas. Y cuando llueve mucho, que por lo menos nos dé un domingo para quedarnos en la casa por cuando llueve. Recuerde que estamos en una época moderna y hay muchos especiales en la televisión. Tenemos Miss Universe, tenemos los Oscars, los Grammy Latinos, tenemos Juegos de Estrellas, Baloncesto Superior, etcétera, etcétera. Así que para los especiales de televisión necesitamos por lo menos cuatro domingos adicionales. Cuando sumo todo, pastor, me quedan dos domingos al año para poder ir a la iglesia. Así que cuente conmigo en el cuarto domingo de febrero y en el primer domingo de agosto, a no ser que estemos impedidos de asistir por alguna causa desconocida. Respetuosamente, un miembro fiel. Santo. Sí. es de otra congregación. Pero creo que lo vamos a poner en un tablón de dictos para que la gente se familiarice, ¿no? Pero pasa, ocurre. De los 52 domingos, le quedaban 50 para quedarse en la casa por alguna razón justificada. Y hablando de razones justificadas, estábamos hablando el pasado domingo sobre este amiguito que la gente tiene, ¿verdad?, que no es muy querido por algunos y que por otros es muy atesorado. Sí, porque alguna gente como que atesora el desánimo. Viven con el desánimo porque el desánimo como que hace que su vida tenga algo de identidad. Llama la atención el estar desanimado. Pero alguno diría, bueno, pastor, repítame lo que es el desánimo porque no tengo la más mínima idea de lo que es, aun cuando lo experimento de vez en cuando. Vamos a ver el desánimo como aquello que quita la fuerza o la vida a algo. Hace que deje de lado el anhelo por alcanzar alguna meta. Hace que la persona deje de esforzarse. De acuerdo al diccionario, el desánimo es un problema universal. Es un problema repetitivo. Y es contagioso. Universal porque afecta a todo el mundo. Todo el mundo es vulnerable al desánimo. No hay distinción ni de edad. No hay distinción de nivel socioeconómico. No hay distinción de sexo, de escolaridad. Todos los seres humanos se van a ver afectados por estados de desánimo. Los estados de desánimo se pueden tratar de situaciones momentáneas o pasajeras que podrían ser superadas en horas o días. También se puede tratar de situaciones de profunda depresión que requieren más tiempo para la superación. Pero esto lleva a la persona a no tener interés por nada. Lleva a la persona hasta desear no continuar viviendo. El desánimo es peligroso. Es repetitivo porque a lo largo de la vida la gente va a estar expuesta, las personas van a estar expuestas en variadas ocasiones a experimentar este estado de desánimo. Nadie está exento de caer en sus redes. Es contagioso porque el desanimado tiene esa gracia especial. Si tú vives con un desanimado en la casa, si compartes la casa con un desanimado, o si compartes la oficina con un desanimado, vas a encontrar que el desanimado tiene esa dádiva que trae el desánimo de lograr convencer a la gente de la manera en que ellos o ella están viendo la vida. Usa tan seguidamente su manera de pensar y su manera de ver las cosas para justificar lo que es injustificable, tal vez su inacción, tal vez su retroceso. Necesita justificarse. Y frecuentemente lleva a la gente a ver las cosas a través de su misma óptica, de su misma manera de ver. Las personas pesimistas están envueltas en ese halo de amargura, están envueltas. Y la vida de ellos oscila entre desilusión y tristeza. ¿Ven? Decíamos que los cristianos también estamos expuestos a estos estados. Claro, hablábamos de que habían buenas nuevas en el Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio, de la palabra de Dios, indica que hay cómo superar, cómo vencer el desánimo. Y cuando la palabra te enseña a cómo superar y cómo vencer el desánimo, es para que tengas las herramientas para enfrentarte a todo tipo de desánimo en todo tipo de momento. Y no caigas preso de ese desánimo. Y entonces estamos hablando de nuestro amigo, nuestro hermano Nehemías. Y cómo la Biblia, a través de Nehemías, nos muestra que llevó a un grupo de personas a caer en las redes del desánimo. ¿Sabe? Nosotros leemos la palabra de Dios a veces demasiado rápido y no vemos lo que nos está diciendo porque hicimos un viaje muy acelerado. Viajar aceleradamente en la vida es peligroso. ¿Sí? Usted tiene que ir a la velocidad que debe ir. Y a veces debe ir un poco más despacio. ¿Sí? Y Nehemías, en su capítulo 4 de este libro histórico, estaba registrando una situación que se estaba dando entre un grupo de gente que estaban entusiasmados y motivados en un momento dado. Gente que tenía un plan de trabajo, gente que estaban organizadas, gente que estaban separadas y tenían claro lo que iban a realizar. Estaba delante de ellos lo que iban a hacer. Y aún teniendo todos esos elementos a su alcance, esta gente entró en un profundo estado de desánimo, a tal grado que se paralizaron. ¿Sí? Recuerden allí en el capítulo 4, en esos versículos del 10 al 13, decía el escritor: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El pasado domingo hablábamos de que una de las causas que estimula a la gente o que lleva a las personas a entrar en ese estado de desánimo era lo que está señalando en esa primera fase de ese versículo 10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Como el agotamiento, como el debilitamiento produce desánimo. ¿Ven? La pérdida de energía, la pérdida de fuerza produce desánimo. Y alguno pensaría que la pérdida de la energía, la pérdida de la fuerza, ¿ven?, el agotamiento, es producto de uno estar empeñado en una tarea que no produce resultado. No, no es cierto. Porque el ejemplo que nos está dando la Escritura aquí es de un grupo de gente que estaban tan y tan estimulados y tan entusiasmados y estaban tan y tan motivados para realizar el trabajo, que esa gente en un tiempo récord hicieron una labor que fue enorme. Ellos alcanzaron a realizar en un corto espacio de tiempo lo que todavía hoy la ingeniería moderna no lo hubiera podido lograr. Pero esa gente estaba tan empeñada en realizar la obra que se desbocaron en el proceso. Y eso nos enseña dos cosas. El que al hacer mucho, aun cuando estoy haciendo lo que es correcto, me puede llevar al agotamiento. Una de las cosas que vive hoy en día nuestra sociedad es que se glorifica el estar muy ocupado. El hombre, la mujer, el profesional, la profesional, que no tienen tiempo para más nada más que para trabajar, son gente exitosa. La gente que trabajan de sol a sol son gente exitosa. La gente que tiene la oficina llena y están con su agenda totalmente ocupada son la gente de éxito. La sociedad glorifica este tipo de actividad de vida. Pero lo que la Biblia enseña es que en toda labor es importante que se planifiquen espacios de descanso. Ni Dios con todo su poder, con toda su capacidad, con toda su sabiduría, dejó de enseñar eso. Vas a ver que en el principio, cuando Dios crea todas las cosas, tomó un tiempo, hizo un espacio de descanso. Y no es porque Dios se debilite en sus fuerzas, sino porque Él estaba tratando de modelarnos algo, de enseñarnos algo a sus criaturas. Porque Él conoce nuestras limitaciones. No solamente eso, Él nos colocó con un propósito. Y el propósito del hombre no es estar haciendo. La vida no es el mucho hacer. Porque en el mucho hacer se pierde el enfoque del propósito de la vida. Ayer hablábamos, un grupo de hermanos que estábamos reunidos, y hablábamos de ese detalle. A veces la gente está tan y tan ocupada en tarea, aún en tarea del reino, que se olvidan de Dios. Se olvidan de su relación personal. Están tan enfocados en hacer, que se agotan espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Y esto fue lo que ocurrió. Y cuando la fuerza de los acarreadores se debilitó, ya ellos no podían acarrear más. El agotamiento produce desánimo. Así que es importante que nosotros siempre reevaluemos lo que estamos haciendo. Otra enseñanza que proporcionaba era que, fíjate, no era mal la meta que tenían, el objetivo que tenían, la tarea en la cual ellos estaban envueltos, tenía un propósito final. El propósito no era malo. Lo que había que reevaluar era el cómo se estaba llegando a ese propósito. Y eso es algo que la Biblia nos enseña. Fíjate que la gente cuando se desanima, una de las primeras alternativas que ellos colocan para sí mismos es abandonar el sueño, abandonar la meta, abandonar el objetivo. No sigo en esa dirección. Y lo que la Biblia nos enseña en ese relato, decíamos el domingo pasado, no es el que tú abandones tu sueño, tu aspiración, tu anhelo, sino que evalúes qué es lo que tú estabas haciendo. Tal vez el error está en la manera, en el camino que estás utilizando, en la forma en que estás tratando de llegar allí. Porque la construcción del muro era un propósito loable. El problema era cómo lo estaban haciendo. Así que Nehemías lo primero que hace es enfocarse en esa causa del desánimo que es producto del agotamiento. Y es por eso que toma tiempo. Claro, vamos a ver que a cada causa Nehemías propone una respuesta específica. Y recuerde que este hombre está haciendo esto inspirado por Dios. A la causa del debilitamiento, lo primero que hace es detener el trabajo. Pero en a renglón seguido, fíjense que en el versículo 13 él propone lo siguiente. Él coloca a la gente por familias. Puso con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. O sea, cada trabajador que iba a trabajar un tramo de la construcción de la muralla, del muro, de las ruinas, iba a estar cerca de sus familiares. Y eso es el punto final del mensaje del pasado domingo, donde hablábamos la importancia de que todo creyente permanezca cerca de la familia en la cual Dios lo ha ubicado. Dios te ha ubicado en esta familia. Esta es la familia en la cual Dios te ha colocado. Amado, en toda familia hay problemas. No hay una familia perfecta. Si la familia tuya es perfecta, es porque no te conocen bien. Toda familia tiene situaciones. Eso no hace que los miembros de esa familia no se amen. En nuestra congregación no es distinto. Esta familia, sí, van a haber problemas, van a haber situaciones. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que permanezcamos unidos en familia. ¿Por qué? Porque en la familia nosotros vamos a aprender lo que es el uso del amor incondicional. Vamos a aprender lo que es esa aceptación que sana a aquellos que llegan con las heridas del rechazo que han recibido en la vida. Las ruinas viejas son reedificadas en familia. Nadie va a poder levantar sus muros lejos de familia. Por eso es que una de las misiones más importantes que tiene la iglesia es la edificación. La edificación de sus miembros. Como familia, la iglesia tiene un papel fundamental en la sanidad, en la restauración, en la regeneración del individuo, en la formación de una nueva visión de vida, de una nueva perspectiva. Es por eso que nos enseña que es necesario el que nosotros, los unos, llevemos las cargas de los otros. ¿Ves? Cuando yo llevo tu carga, estoy aliviando el peso que va sobre ti y a la vez estoy ayudándote a ahorrar energía para el camino. Así que es importante que nosotros entendamos la necesidad de incorporarnos a la familia de Dios. Incorporarte a la familia, permanecer cerca de la familia, amado, es medicina para el desánimo. Así que habíamos hablado de esa primera causa del desánimo. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado. O sea, fatiga, agotamiento, ¿verdad? Ahora, a renglón seguido presenta lo que es la segunda causa del agotamiento. Y está encerrado allí en aquella frase que dice: y el escombro es mucho. Wow, el escombro es mucho. Esta es una frase pequeña, pero tiene un enorme significado. Y aún más, un fuerte impacto en quienes están afectados por lo que ven que está allí. O sea, ellos están viendo que el escombro es mucho. Y eso nos está diciendo cuál es la segunda vertiente estimulante del virus del desánimo en la vida de la gente. La pérdida del enfoque. La pérdida del enfoque, la pérdida de visión. Y es bien importante el que nosotros aprendamos a no caer en esta dinámica de perder el enfoque correcto. Porque cuando tú pierdes el enfoque, el centro de atención. Que pierdes visión, entonces comienzas a vivir lo que es aquello que llamamos frustración. Frustración. Frustración de ver tanto escombro a pesar del trabajo que se realiza. Vemos escombro. Y entonces el escombro comienza a tomar más relevancia, más importancia que la reconstrucción misma. Y esto es lo que está pasando. Hay dos fuentes principales de percepción de la realidad. Recuerda que todos nosotros vemos las cosas y las interpretamos. ¿Bien? Las dos fuentes principales de percepción es lo que veo y lo que creo. ¿Bien? Yo no necesariamente voy a percibir la vida a través de lo que veo y no necesariamente voy a percibir las cosas a través de lo que creo. Yo lo elijo. ¿Bien? Pero es importante para vivir una vida saludable, libre del desánimo, el que cada uno de nosotros aprenda a tener una sana y adecuada percepción de las cosas. Eso es vital, fundamental en la realización, en la consecución, en el logro de una meta, de un proyecto, de un sueño, de una aspiración. Es importantísimo. La percepción que se alimenta de lo que se ve es una percepción que depende de las circunstancias momentáneas. Depende del estado de las cosas en un momento dado. En un momento específico. Si lo que se observa es deprimente, es gris, entonces la percepción va a ser gris, deprimente. Y entonces el resultado de esa percepción va a ser una enorme frustración porque no puedo cambiar lo que estoy viendo a mi alrededor, lo circunstancial. No lo puedo cambiar. ¿Sabes? Hay muchas cosas que yo no puedo cambiar. Y si mi percepción va a estar fundada en lo que yo veo, voy a tener una vida bien pesimista. Cuando nosotros observamos el panorama social, la gran mayoría de nosotros vamos a internalizar que no podemos cambiar nuestra realidad económica, nuestra realidad social. No tenemos poder para ello. Vamos a decir, bueno, todo lo que haya para inventarse ya se ha inventado. Los buenos puestos están todos ocupados. Los buenos empleos los tienen los hijitos de fulanitos y de fulanitas. Óyeme, sin pala nada se alcanza, nada se logra. Hay que tener un buen padrino. Si no tienes un buen padrino, nadie te bautiza. Esa es la realidad. Eso es lo que se observa. Yo no puedo modificar el pasado que yo traigo conmigo. Está ahí. Es una realidad. No puedo modificarlos. No puedo hacer que el fracaso que yo haya tenido en alguna relación, que el fracaso económico que tuve, o que el fracaso que tuve en mis estudios desaparezca. Está ahí. Es parte de mi vida. Y créame, es frustrante uno mirar ese escombro. Es frustrante uno observar que no puede cambiar eso que ya está escrito. Porque ya lo has hecho. Desanima. Pero más que nada, desenfoca. ¿Sí? Hay personas que tienen trabajos que son del tipo de trabajo que nunca se acaba. Y como que uno nunca completa la tarea. La tarea siempre queda pendiente, pendiente, pendiente, pendiente. Y la gente vive con la presión de que nunca terminó. Siempre tiene cosas pendientes. Sale de la oficina, pero no se fue del trabajo. Las cosas lo siguen. Y esa realidad es una realidad que desgasta emocionalmente a la gente. No solamente emocionalmente, sino físicamente. Porque no pueden salir de ese encierro que les presenta esa situación. Siempre están bajo presión. Siempre están experimentando lo que es ese estrés. Nunca están realmente libres para disfrutar, ni cuando están durmiendo. Ah, eso, le suena el teléfono. Y si le suena el teléfono una vez en un mes y una vez al otro mes, la próxima vez que duerme, siempre duerme con el pensamiento que en algún momento le pueden interrumpir el sueño. No es libre. El trabajo siempre está con la persona. Gente atrapada. Y si se desenfoca, que es fácilmente de ocurrir para las personas que viven bajo ese régimen, las personas se van a ver atrapadas y van a desenfocarse, van a perder de vista el que Dios tiene un plan para sus vidas. Porque es imposible ver otra cosa. No pueden ver más allá. Y eso comienza a producir sentimientos que no les permite ver que Dios tiene un plan. Todo lo que pueden ver es el escombro que está ahí al lado. ¿Eh? Que no se va, que no se va, que no se va. ¿Eh? La frustración lleva a la gente a perder visión de vida y a desenfocarse en lo que es importante. Porque todo lo que pueden ver, el foco de atención, el enfoque que tiene, la visión que cautiva su atención es la de los escombros. Esa es la vertiente de esa percepción que es alimentada por lo que se ve. Ahora, hay otra fuente de percepción. Una fuente de percepción que no es alimentada por lo que se ve. ¿Ven? Sino que es alimentada por lo que se cree. En donde lo que se ve se filtra por lo que se cree. Donde la fuente de percepción entonces no es esa momentánea circunstancia que está ahí presente, sino que descansa en algo que es más poderoso que la corriente de los tiempos. No es susceptible a los cambios sociales, a los cambios económicos. Es algo que es más fuerte. Y estamos hablando de nuestra fe. Les estoy diciendo que la frustración produce la pérdida de esa visión correcta que nosotros debemos de tener en la vida. Y aquí entonces Nehemías nos está diciendo de qué es lo que nosotros debemos de cuidarnos si no queremos experimentar la frustración que me va a generar una pérdida de visión y me va a hacer entrar en un estado de desánimo, que me va a hacer abandonar el plan que Dios colocó en mis manos para que yo lo alcance y supere los obstáculos. Allí en ese versículo 13 del capítulo 4, les estaba diciendo que Nehemías presenta la primera respuesta a la primera causa del desánimo, ¿verdad? Que fue colocar a la gente a trabajar en familia, incorporarse al cuerpo. Ahora, él presenta a renglón seguido la segunda medicina, el segundo remedio a la segunda causa del desánimo. Mira lo que dice: no temáis delante de ellos, sino acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Recuerda lo que le está haciendo notar Nehemías. Ellos recibieron a través del desánimo Porque recuerda que estas cosas nunca vienen solas, siempre vienen acompañadas. La palabra de Dios dice que un abismo llama a otro abismo. A las cosas negativas de la vida nunca trabajan de manera solitaria, sino de manera solidaria. A diferente de nosotros, muchos creyentes que queremos ser solitarios, cuando debemos de ser solidarios los unos con los otros. Así que con la frustración y con la pérdida de visión y con una percepción errada, hay un huésped que viene y se entremete, y es el temor. Es por eso que dice: no temáis delante de ellos. Y ellos habían recibido la visita de este visitante sutil, del cual no se habían percatado, llamado el temor. Y aquí Nehemías les está haciendo saber que el obrero que le confiere peso y valor al temor que el adversario envía, ¿sabes lo que hace? Le resta valor y peso al propósito que está llamado a realizar en la obra que Dios lo ha puesto a funcionar. En la misma medida que yo deposito valor al miedo, en la misma medida yo le quito valor al propósito de Dios en mi vida. Le estoy quitando entonces algo que es esencial para la vida: propósito. Comienza entonces el juego del dominó, el efecto del dominó. Porque no es solamente la pérdida de visión, es ahora lo que viene con ello, que es la pérdida de propósito. Vas a ver que el que tiene miedo viene a ser esclavo ¿de qué? De lo frustrante que es emprender la tarea. ¿Para qué trabajar? Es una pérdida de esfuerzo. ¿Para qué ir a la iglesia si nada sucede? Comienzo a perder el propósito del por qué hago las cosas. Se pierde, se desvanece. ¿Para qué restaurar las cosas? Hay gente que llega a consejería con un matrimonio y dice: pero ¿para qué yo voy a si este hombre? ¿Para qué yo voy si esta mujer? Han perdido el enfoque, han tenido una pérdida enorme del propósito por el cual están unidos en matrimonio. Han perdido el enfoque de lo que es la familia. Y ahora todo lo que hacen les genera frustración, porque la percepción que tienen es una negativa, porque se basa en la circunstancia, en lo que están viendo. Este no cambia, sigue siendo el mismo. Esta no cambia, esta sigue siendo la misma. Se pierde el propósito. La meta del adversario, cuando coloca esta segunda causa que estimula el desánimo, que produce el que la gente se sienta frustración, el objetivo de él es desintegrar el individuo. Y créeme, lo alcanza. En el que no está percibido del peligro, termina desintegrado. Hace que la gente se sienta perdida. No solamente perdida, confundida. No solamente confundida, fuera de todo plan de Dios. ¿Qué plan de Dios? Ni siquiera está en su mente la existencia de un plan de Dios en una circunstancia como la que esté viviendo. Ven como que si a Dios no le importa, no le interesa, como que si Dios lo dejó en el olvido, como que es poco importante para que Dios atienda sus asuntos. No es la familia del ministro. Dios no piensa en uno. Y eso es lo que procura el enemigo. Porque cuando alcanza el que la persona llega a pensar estas cosas, lo que está llevando en esa desintegración del individuo es que la persona se sienta que no vale, que no significa nada, que es insignificante. Se siente abandonado, se siente desamparado. Y créeme, comienza a colocarse sus propias etiquetas. Yo soy insignificante. Yo no valgo. Y es adentro que la persona se etiqueta. Comienza a sentirse que es impotente, que es incapaz. Comienza a sentirse que ya no puede lograr nada por lo que es. Se desintegró. Comienza a actuar como que no puede mejorar su vida, no puede superar, no puede alcanzar algo mejor. Se resignó. Recuerda, es la percepción que esa persona ahora está teniendo, no de la realidad que le rodea, sino de sí mismo. Y la percepción que tiene de sí mismo es una totalmente distorsionada. Está completamente desintegrado dentro de él. Pero la verdad es esta. La percepción que se basa en lo que yo veo, que se traduce en ese mensaje interno que me llevo, amado, amada, es una gran mentira. Lo que tus ojos están viendo no es verdad. Es un engaño. En el pasado les he dicho que el arma más importante del adversario es hacerte caer en su engaño. No es hacerte pensar que Dios no existe. No es hacerte dudar de la palabra de Dios. Es hacerte caer en su engaño. Es una mentira lo que Él te está haciendo creer a través de lo que estás viendo. El escombro. Es una creación del adversario. Para que tú aceptes el mensaje que a través de su creación Él está diciendo. Porque así dejas de ver el mensaje que Dios a través de la creación nueva te está diciendo. ¿Ves? Y crees en la palabra del adversario que a través de la circunstancia te está haciendo entrar en ese estado de desánimo porque el escombro de tu vida es demasiado y no lo puedes retirar, no puedes bregar con ello. ¿Y quién dijo que tú eres llamado a bregar con el escombro de tu vida? Dios no te ha dicho que bregues con el escombro, sino que te dediques a restaurar tu vida a través del plan que Él colocó en tus manos, a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Olvídate de tus escombros. Dios lo que quiere es que tú dejes de ver las cosas a través de las circunstancias. Dios no te llama a ver las cosas a través de las circunstancias. Su mensaje no es ese. Su mensaje es que tú veas las cosas a través de ese mensaje que es la fe. La fe. Tu fe. Cuando tú comienzas a ver las cosas a través de la fe en Dios, de la convicción de que Dios te ha llamado, de la convicción de que Dios tiene un plan, de la convicción de que el propósito de Dios se cumplirá. Comienzas a quitarle poder al engaño. Comienzas a revelar la mentira. ¿Y sabes qué? Cuando la mentira es revelada como un engaño, pierde poder. La gente deja de creer en la mentira cuando descubren que la mentira es una mentira. Pero mientras piensan que la mentira es una verdad, funcionan a través de ella. Mucha gente vive una mentira. Porque no han aceptado que es una mentira. Pero cuando tú comienzas a funcionar, a ver las cosas a través del mensaje de Dios, tú le arrebatas poder al miedo, al temor, y recuperas el propósito de la tarea para la cual Dios te coloca. Y entonces ella puede ver el marido mismo problemático, o él puede ver la misma problemática esposa, y sabe que puede cumplir el propósito. El miedo ya no es el que gobierna, ya no es el que manipula, sino la convicción del propósito claro que Dios ha colocado en él, en ella. Cuando haces eso, la frustración pierde poder. Pierde poder. ¿Cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es que tú, como hijo de Dios, puedes mirar el pasado que has tenido como algo que no tiene nada que ver con tu presente y aún menos con tu futuro. Pero sobre todo, que no tiene nada que ver con el valor que para Dios tú tienes. Tú eres una nueva criatura, una nueva creación. Eres resultado de la más poderosa, excelsa y excelente obra de redención jamás realizada en la historia humana, en todo el universo. Eres el resultado de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, una obra que lo cubre todo, una obra que alcanza todo, una obra que realiza por todos los tiempos todo lo que tiene que ser realizado. Es tanto que dice que solamente se necesita una, esa. Como nueva criatura, tu valor es enorme, tú no eres insignificante. Como una nueva criatura, tú tienes un nuevo propósito específicamente diseñado por Dios para ti. Un plan elaborado de Dios específicamente para ti, detalladamente para ti. Y que es por mucho más excelente que cualquier logro que tú puedas tener en este mundo, y es por mucho más excelente y más poderoso que cualquier aflicción y cualquier adversidad que experimentes mientras vivas aquí en la tierra. Eso es lo que el mensaje de Dios implica. No puedes quedarte observando los escombros. Sí, son muchos, pero no son para que te enfoques en ellos. Tienes que enfocarte en lo que queda por construir. Ya llegaste a la mitad de la construcción. No te quedes en el enfoque de esos proyectos sin terminar. Porque cuando te enfocas en los proyectos sin terminar, en el pasado, vas a olvidar el propósito. Vas a perder el propósito de vivir para Dios. Lo que eso implica. Y vas entonces a estar viviendo una vida con propósito y sin frustración, si te diriges a realizar aquello que Dios te ha encomendado. Oh, suena bonito, pastor. Con la boca, pero dígamelo en mi soledad, en mi cuarto. Cuando he estado orando por ese carro y me han robado los chavos. ¿Cómo hacerlo? Pues ahí está escrito el secreto. La instrucción que Nehemías le proporciona a los trabajadores. Él está diciendo en ese verso a los que él ha seleccionado para la labor de restauración, que la medicina al miedo, a ese sentido de incapacidad, de impotencia, de imposibilidad, de derrota en la adversidad, es una sola. Y es, acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Acordaos del Señor. Acordaos del Señor. Acordaos del Señor. Vas a vencer el desánimo. ¿Sabes cómo? Dejando de enfocar tu atención, dejando de dirigir tu atención a los escombros y dirigir tu atención, tu visión, a algo que es mucho más grande que tus escombros. Trae tu pensamiento a esa visión del sueño que Dios depositó en ti, de ese anhelo que Dios colocó en tu corazón, en tu mente. Trae esa visión. Trae a tu mente la aspiración. ¿Qué está haciendo Nehemías? A esos obreros y a nosotros. Hoy nos está enseñando ¿a qué? A redirigir la visión, el enfoque. El enfoque no debe estar en el obstáculo. El enfoque no debe estar en la adversidad. El enfoque debe estar en la obra. Le dice, no mire los escombros, acuérdate del Señor, enfócate en la obra. ¿Cuál era la visión? La visión era una Jerusalén restaurada, una Jerusalén edificada, una Jerusalén fortalecida, una Jerusalén con puertas reconstruidas, en donde se pudiera dar vida dentro de esa ciudad, donde se pudiera dar relación, intercambio, donde la gente pudiera estar protegida. ¿Sabes? Dios ha colocado una tarea en tus manos. Es la reconstrucción de tu vida, es la reedificación de muros, es la reedificación de puertas. ¿Para qué? No es para que sea un monumento precioso, sino es para que haya vida dentro, para que haya actividad dentro, para que haya residentes dentro y para que haya adoración adentro. La percepción correcta de la realidad es una percepción que es producto de la visión que el propósito de Dios genera. Es la visión de lo que no se ve, sino de aquello que yo creo. Sí, es por eso que la fe no descansa en la vista, sino que descansa en Dios. Por eso es que el que hace eso puede comenzar a llamar lo que no es como si fuera. Es fácil ser preso de los escombros, preso de las disilusiones, de las frustraciones, de los desengaños, de las relaciones rotas, de los fracasos. Es fácil desarrollar una visión de vida que es resultado de eso. Experiencias negativas, experiencias dolorosas que son el escombros de la ruina de tantas vidas, de tantas vidas. No es menos fácil, no es menos cierto que es fácil el perderse en las responsabilidades y tareas, con una visión de resignación que no produce satisfacción ninguna. Pero más importante aún es reconocer que el propósito mismo de vivir, el propósito mismo de la vida, no está en las tareas, no está en las responsabilidades, no está en lo que hacemos, en las responsabilidades que hemos asumido. El propósito es el resultado final, no la tarea para llevarme al resultado final. La vida es más que hacer dinero, es más que trabajar, que hacer cosas. La vida, amado, es el producto de una visión balanceada, un equilibrio que te permite ver a los semejantes tuyos en la manera correcta, que te permite a ti ver a Dios de la manera correcta y que te permite a ti verte a ti mismo de la manera correcta. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito en yo ver a los demás de la manera correcta, en verme de la manera correcta, en ver a Dios de la manera correcta? Las relaciones. Quítale las relaciones de la vida y la vida pierde propósito. Pierde sentido. Entonces es necesario estar escapando, haciendo para huir del fantasma que el vivir como ermitaño genera en el corazón de la persona. Pero para que yo pueda tener una buena relación conmigo y para que yo pueda tener un buen relacionamiento con mis semejantes, la relación más fundamental es la relación que yo voy a tener con Dios. Yo no puedo alcanzar ninguna de las dos si no alcanzo la de Dios. No voy a tener una buena relación con mis semejantes, no voy a tener una buena relación conmigo, ni una visión correcta de mí mismo y de los demás, si no tengo una relación correcta con Dios. En este punto, cuando yo llego a tener una buena relación, una relación saludable y correcta con Dios, puedo entonces disfrutar del poder que yo tengo, dado por Dios, de desenfocarme de aquello que me atemoriza, porque eso no lo tiene el que no tiene a Dios. El que no tiene a Dios no tiene poder sobre su propio miedo, sobre las cosas que le atemorizan. El que tiene a Dios, sí. El que tiene a Dios es libre para redirigir la atención hacia donde su visión de la vida se dirige. Es libre para redirigir su pensamiento. Es libre para redirigir su energía. Es libre para redirigir sus fuerzas en el camino correcto. ¿Sabes para qué soy libre? Para redirigir esto a Dios. Redirigir mi pensamiento a Dios. Redirigir mis energías a Dios. Redirigir mi vigor a Dios. Sí, a Dios que me ama. Es la seguridad que voy a recibir en el proceso. Esa seguridad que permite al creyente descansar, que permite al creyente reposar y que permite al creyente vencer con el descanso que solamente la fe en Dios proporciona. Solamente el que viene a Cristo puede descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Es la invitación que Él hace: entrad en mi reposo. Es aquí donde yo puedo descansar. Y cuando descanso, venzo el desánimo. Logro que el agotamiento y la frustración que producen realidades individuales negativas que están presentes ya no puedan tener el efecto sobre mí. A Jonás, el profeta, cuando se enfrentó con el fracaso que fue producto de su propia acción y decisión, este hombre, cuando se enfrenta al fracaso, lo hace diciendo de esta manera: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. El punto es el siguiente: tu foco de atención, lo que captura tu pensamiento, lo que cautiva tu atención, va a ser lo que va a determinar ese sentimiento. ¿En qué te estás enfocando tú ahora? ¿Te estás enfocando en ti mismo? ¿Te estás enfocando en tus problemas? ¿Te enfocas en tus adversidades, en tus necesidades, en tus tristezas, en tus desilusiones, en tus miedos, en tus temores, en tus preocupaciones? ¿O te enfocas en la más grande de todas las soluciones y respuestas que jamás vas a encontrar en la vida? Te enfocas en Dios. En este momento, redirige tu visión, redirige tu pensamiento. Acuérdate del Señor grande.